La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hoy han visitado la Expo 2008 en Zaragoza 43.793 personas junto al río Ebro, que es el protagonista absoluto de esta exposición. Además, hoy visitante número 2 millones, muy por encima de las previsiones más optimistas. Sin embargo, ese río, el río Ebro, el más caudaloso de nuestro país, sufre alguna serie de dificultades, especialmente las especies vivas, por ejemplo, las náyades, que se encuentran en peligro de extinción. Nos lo cuenta Nuria Ortiz. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha alertado de que unas 3.000 especies de estos moluscos de agua dulce se encuentran en inminente peligro de extinción en el Canal Imperial de Aragón, en la zona del Ebro Medio. Es aquí donde se concentra el 99% de la población de náyades, conocidas como mejillones de río. Según los expertos, la principal causa en la desestructuración de la especie se debe a las obras realizadas para la modernización del Canal Imperial, que fue inaugurado en 1784 y se encuentra en pleno proceso de renovación. Tras analizar más de 80 kilómetros de canales naturales del río, los científicos han llegado a la conclusión de que el asfaltado de suelos y paredes con hormigón en el transcurso de las obras dañan profundamente la fauna y la flora del lugar. Asimismo, el aumento de la contaminación de las aguas represadas durante el verano, la época propia de la reproducción de esta especie, les afecta directamente. También el uso de fertilizantes, pesticidas y todo tipo de componentes químicos que llegan a las aguas del Ebro dificulta la supervivencia de estos moluscos. Este lugar del Ebro constituye el último reducto donde se pueden hallar estos preciados moluscos, de ahí la importancia de cuidar especialmente la conservación de este lugar. Estos animales son además una pieza clave en el proceso de filtración y limpieza del agua. Una especie de náyade, que suele medir entre 14 y 17 centímetros, es capaz de filtrar hasta 50 litros de agua al día, con lo que contribuye de forma eficaz en la formación de los nutrientes del agua, aumentando su contenido de oxígeno. La importancia de estas especies en la mejora de la calidad de las aguas del río hace que su desaparición pueda tener consecuencias graves en los ecosistemas pluviales. Sin embargo, actualmente las náyades están consideradas como una de las especies más amenazadas del planeta, y todo apunta a que este peligro irá en aumento. Las náyades, los mejillones de río en peligro de extinción en el Canal Imperial de Aragón, en el Ebro Medio, además de la contaminación como causa principal de ese riesgo de extinción, las obras que se han efectuado en el lugar para la modernización. También, y de forma lamentable, algunas de esas obras que se han efectuado en el río Ebro con motivo de la Expo pueden causar problemas en los seres vivos que habitan esta arteria fluvial de nuestro país. Esperemos que en el futuro no haya que arrepentirse de la extinción de alguna especie animal en el río Ebro como consecuencia de la Expo, que es una cita extraordinaria, pero que también tiene sus puntos oscuros en cuanto, en este caso, a lo relacionado con el medio ambiente, con la ecología. Y además de las náyades, además de los mejillones de río, tenemos que hablar, Nuria, del popoyote, que es un pez prehistórico de Chiapas, en México, que puede desaparecer. Pez endémico de la localidad de San Cristóbal de las Casas, en México, esta especie es conocida por su antigüedad, de entre 5 y 23 millones de años. Actualmente se encuentra en peligro de extinción debido fundamentalmente a la contaminación de la zona, pero también a la desaparición de los humedales donde vive. Esta especie prehistórica fue descubierta hace 60 años por un investigador de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, y puede localizarse en canales, ríos, lagunas y humedales de la ciudad de San Cristóbal, ubicada a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Una de las labores más importantes que realiza este pez es el control de las poblaciones de mosquitos en las zonas pantanosas, pues se alimenta de ellos. Él, a su vez, se ha convertido en el principal alimento de los lugareños. Por todas estas razones, es necesario garantizar su supervivencia. Ha sido la información azul y verde, nos la ha traído Nuria Ortiz. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Dentro del mundo de la mitología y de la mitología moderna, son posiblemente los seres más fascinantes. Han dado origen a multitud de novelas que están ya en la historia de la literatura, pero también han dado origen a multitud de películas que igualmente están ya en la historia del séptimo arte, en la historia del cine. Hablamos de los vampiros, de estos seres de leyenda, de la historia de nuestra eterna fascinación por el Señor de la Noche, que es el subtítulo de un libro que acaba de publicar la editorial Planeta, exactamente la editorial Zenith del grupo Planeta. Su autor es Javier Arriés, y sobre el mundo de los vampiros hablamos en esta sección dedicada al mundo de las novedades literarias con Laura Falcó Lara, directora general de Planeta. Laura, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Como decimos, personajes fascinantes, los vampiros. ¿Quién no ha visto alguna película de vampiros o ha leído algún libro? ¿Y quién no ha tenido fascinación por esos personajes, por esos individuos y por toda la leyenda que hay detrás de ellos? Todos hemos crecido con ellos, pero de adultos también nos sentimos verdaderamente inquietos. Pues sí, la verdad, además, es un tema que a priori piensas que tiene poca profundidad. Piensas, bueno, vampiros, sí, lo de siempre, Drácula, no. O sea, yo cuando empecé a informarme, me ha sorprendido sinceramente ver la cantidad de tipologías de vampiros, la cantidad de información al respecto de rituales, de signos, de historia que hay sobre estos personajes. Es sorprendente realmente. Además, dices muchos tipos de vampiro, porque no solamente tenemos que pensar en la imagen icónica que tenemos del que le salen los incisivos y los clava en el cuello. Hay mucho más, ¿verdad? No, es que todos nos imaginamos la figura de Drácula, que está muy bien, pero ese es un tipo de muchos de los tipos. O sea, tenemos pues el vampiro psíquico, por ejemplo, que quizás es el menos conocido. Pero posiblemente, yo no sé hasta qué punto, pero quizás más extendido, ¿verdad? O el más real, porque ¿quién no conoce a personas que en su presencia, sin que esas personas sean malas ni sean negativas, pero que por lo que sea, que en su presencia nos quedamos vacíos de fuerzas, ¿verdad? Sí, es que de hecho el vampiro psíquico es eso, es una persona con la capacidad bien física, es decir, cuando estás frente a ella, o bien a nivel onírico también, por lo visto puede ser, que absorbe la energía, o sea, chupa la energía de las demás personas, vive de ello. Entonces, pues como bien dices, a todos nos ha pasado alguna vez de tener a alguien al lado y la sensación de agotamiento. Luego, bueno, también hay, por ejemplo, lo que llaman vampiro residente. El vampiro residente sería quizás el vampiro al uso. O sea, yo una de las cosas, por ejemplo, que desconocía es que cuando alguien es un vampiro, no es la persona que era anteriormente. Es decir, el vampiro es una entidad que se mete dentro del muerto, por decirlo de alguna manera, y resucita al muerto y utiliza ese cuerpo, pero realmente no tiene nada que ver con la persona que ese cuerpo era originalmente. Yo, por ejemplo, lo desconocía, si te soy sincera. Luego hay un tercer vampiro, que es el creado por hechicería, que son como siervos a la orden de alguien. Normalmente se alimentan de la sangre o la saliva del propietario. Lo que ocurre, que por lo que cuenta la leyenda, son peligrosos ese tipo de vampirismo, porque acaban destrozando a su amo, acaban cargándose al progenitor. Luego hay el vampiro obsesionante, que es una persona pues que en vida normal y corriente puede llegar a ser poseída, como si fuera un exorcismo o algo extraño de ese estilo, por un vampiro. Y por último están los brujos vampíricos, que son hechiceros que utilizan el vampirismo como modo de vida. Estos serían los cinco principales tipos de vampiros en esta catalogación, en función de todas las tradiciones que existen, que son muchísimas, algunas de las cuales nos hablan de cómo reconocerlos. Tenemos una serie de datos, ¿no?, que todos hemos oído, bueno, siempre vinculados a la noche, determinados hechos, pero hay cosas verdaderamente llamativas. No, hay cosas muy llamativas. O sea, por ejemplo, uno de los datos que te dicen es cuando un niño nace con la bolsa miótica pegada a la cabeza, eso es un signo de que ese niño va a acabar siendo un vampiro. Entonces, el ritual, por lo visto, establece que hay que sacar esa bolsa, hay que secarla, una vez seca se quema, y cuando el niño tiene 7 años hay que darle de comer el polvo de esa bolsa para que el niño no se convierta en vampiro. O sea, una auténtica guarrería, hablando claro. Desde luego. Pero que, bueno, que nos habla de todas estas tradiciones. Hemos oído, como decimos, hablar de algunas. Hemos oído hablar de los cazavampiros, porque la figura del vampiro no existiría sin el cazavampiro, y en todos los relatos y en todas esas películas existe quien va en contra y en la búsqueda de estos vampiros, y no son creaciones únicamente literarias ni fílmicas, sino que hay detrás toda una tradición. Curiosamente, hace no mucho tiempo se subastó en Estados Unidos lo que sería el maletín de trabajo de uno de ellos, ¿no? Pues sí, exactamente el 3 de julio de 2006 en eBay se subastó un maletín del siglo XIX perteneciente a un monje de Transilvania. Y bueno, el contenido era realmente pues sorprendente. O sea, había un martillo de madera, 4 estacas de 6 pulgadas, un libro de oraciones, un crucifijo, un cuchillo, 8 botellas de suero sagrado, agua bendita, óleo santo, incienso bendito, bueno, y así una serie de artilugios de lo más variopinto. Y además, por lo visto, la subasta llegó a subir bastante. porque bueno, y además de un sacerdote en Transilvania, es decir, es serie de factores, un sacerdote, porque siempre lo vampírico ha estado asociado al lado oscuro, al lado satánico. Totalmente. Al lado luciferino, al lado opuesto a la que es la religión, ¿no? Y aunque, como decimos, no está su origen únicamente en esas películas y en esas novelas como la Bram Stoker, que dio a conocer, sino que para encontrar las primeras referencias a estos seres de la noche hay que remontarse mucho tiempo atrás. Bueno, la primera referencia escrita es de un manuscrito ruso del año 1047, nada menos. Es una referencia a un sacerdote al cual denominan vampiro loco en el texto, que es una especie, bueno, una de las muchas variedades de vampiro que en aquella época se determinaba que podían haber. Esa es la primera referencia escrita. Es decir, hablamos de hace pues prácticamente 1000 años. Muchísimo, 1000 años hablando, sí, de este tipo de seres, tal cual los entendemos según el icono, pero seguramente en esa catalogación que has efectuado al principio y que nos has expuesto, de ese tipo de vampiros, algún tipo de reflejo, aunque no llamándolos así, debe existir desde siempre, seguramente. Me refiero en el sentido de que desde siempre han existido ese tipo de personajes. Cuando hablamos de los vampiros psíquicos, aunque no se les denominara se supone así, que sí. siempre han debido existir. Evidentemente las leyendas surgen porque hay algo que siempre ha estado ahí en el culto general. O sea, no creo que, aunque la fiebre del tema del vampirismo está entre el siglo XVII y el siglo XIX, el romanticismo básicamente, claro, eso surge de algún sitio, o sea, debe haber algo previo y debe haber estado durante mucho tiempo incubándose. Pero esa fiebre no ha finalizado, y tú como editora lo estás comprobando, que hay muchos títulos constantemente, incluso entre los que también podemos recomendar aquí en esta sección. Hace apenas 2 años el premio Minotauro, el premio de la editorial Minotauro, fue a parar a una conocida y amiga nuestra como es Clara Tauces, con su libro Gótica, que nos dibujaba y nos presentaba a un grupo de vampiros en los tiempos modernos. Sí, sí, totalmente. O sea, además es una novela sorprendente en el sentido de que, bueno, introduce un elemento que al menos a nivel escrito todavía nunca había sido introducido, que es la posibilidad de que un vampiro se quede embarazado. Eso, por ejemplo, es una novedad curiosa. Y bueno, y también tenemos otras novedades en ese sentido. Por ejemplo, de J.L. Smith tenemos Las crónicas vampíricas, que es más para adolescentes, o en Timum más, con un tono más quizás agresivo, tenemos Las crónicas necrománticas. O sea, hay un repertorio en el mercado en estos momentos amplio de temas de vampiros. Ahora hablabas de la posibilidad de que un vampiro se quedara embarazado. Siempre teníamos la imagen del vampiro, y es eso, ¿no? De la eterna juventud. Pero parece que han sido eternamente iguales, porque no hay casos de vampiros, o en la tradición no hay casos de vampiros niños, pero bueno, quizá este libro nos presenta esa posibilidad. Cuidado, tampoco es del todo cierto. Hay, históricamente, hay una cosa que, por ejemplo, se sale en el libro, que me sorprendió, que es que un vampiro, una vez muerto, uno de los rituales de un vampiro es, por ejemplo, acudir a casa de su difunta, de su viuda. Y lo que suele ocurrir en esos casos, a menos que no se frene, es que ha habido casos, se supone, donde dejaban embarazada a la viuda. Entonces los hijos de esa especie de relación entre el vampiro y su viuda eran algo así como vampiros, no exactamente vampiros según cuenta el libro, pero se consideraban, les daban un nombre un poco distinto, pero sí que era una especie de vampiro, una cosa curiosa. En todo caso, fascinante este mundo de los vampiros, este mundo de los señores de la noche, la historia de nuestra eterna fascinación por ellos, que es el tema de la obra titulada, como no podía ser de otro modo, Vampiros, de Javier Arriés. Lo acaba de publicar el Grupo Planeta en la editorial Zenit, y de otros muchos trabajos que gracias a ti, gracias a Laura Falcó, Lara, hemos podido conocer un poquito más sobre sus tradiciones y conocer algunos detalles. Por ejemplo, nos quedamos con eso de que ya llevamos un milenio, nada menos, hablando de vampiros. No, muchísimos años hablando de ellos. Además, y lo que nos queda, ¿verdad? Sí, no, nos queda bastante por delante, yo creo, porque es un mito que no va a morir pronto. O sea, en el cine y en cualquier sitio continúa siendo de actualidad. Laura Falcó, muchísimas gracias por acompañarnos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Casi